color son esos ojos que me han dado tanto amor? ¿Y qué sabor tienen tus labios que besan con tanta pasión? Cuando siento tu cuerpo de un calor sin igual, mi ser palpita y se estremece por poderte abrazar. Oh nena, quiero que estés junto a mí y vivamos esta ilusión, que el tiempo detenga el reloj en un paraíso de amor. Oh nena, quiero que sepas que de mí hay calor y pasión para ti, dos amantes perfectos tú y yo en el fuego del amor. Palpita y se estremece por poderte abrazar. Oh nena, quiero que estés junto a mí y vivamos esta ilusión, que el tiempo detenga el reloj en un paraíso de amor. Oh nena, quiero que sepas que en mí hay calor y pasión para ti, dos amantes perfectos tú y yo en el fuego del amor. Nena, quiero que estés junto a mí y vivamos esta ilusión, que el tiempo detenga el reloj en un paraíso de amor. Oh nena, quiero que sepas que en mí hay calor y pasión para ti, los amantes perfectos tú y yo en el fuego del amor.